¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. Buen día, bienvenidos, aquí estamos haciendo otro programa de Esto es Racing por AM570 por Radio Argentina, como es habitual ya, un clásico de todas las mañanas con la primera información de la academia, aquí estaremos, con muchísima información, con alguna secuela de lo que ha dejado el triunfo del último fin de semana con San Martín de San Juan, pero ya poniéndonos el chip de lo que va a ser el gran partido del próximo domingo con Belgrano en Avellaneda. En un ratito Leo Paradiso va a estar allí con muchísima información. Ya se va perfilando algún equipo. Hay caras viejas pero nuevas porque está Centurión allí en el entrenamiento. Y seguramente Paradiso va a contar esto y muchas cosas más. Antes de presentar a mi compañero que tengo aquí a mi derecha con una gran camisa gris. Dos botones desabrochados como corresponde, como dice el reglamento del hombre. Está muy bien. Una cuestión chiquita. Para no dejar de lado, seguramente Oscar va a compartir conmigo y quizás también después pueda hacer algún análisis de esto. Hoy 7 de la tarde en la AFA, más allá de, obviamente se va a estar charlando el tema de los árbitros, el tema de la próxima fecha, los días y demás. Espero que se trate el tema de basta de visitantes a la cancha, basta de hinchas visitantes. Esto es una cuestión política que quizás los clubes no estén de acuerdo por una cuestión lógica que, a ver, siempre vamos al punto de Racing, ¿no? Uno compra el pack visitante, ¿y qué hacemos con los hinchas que compran el pack visitante? Bueno, no me importa, digamos, no me importa. Yo el domingo estaba 2 de la tarde pasando por General Paz, lo que pasó con Colón Racing pasó una hora más tarde, es decir, que le puede pasar a cualquiera. Caminando por Libertador, esta persona apuñalada podría haber pasado a cualquiera. La gente que viajó a San Martín, a San Juan, no pudo terminar de ver el partido. Y así sucesivamente vamos a estar semana tras semana contando que nos pasó, que un conocido, que esto, que el otro. Así que esperemos que dentro de todo lo que se toque hoy en AFA también se pueda tocar este tema. Y por supuesto que si no hay que ir más a la cancha de visitante y esto va a eliminar un poco la cuestión de la gente y de la violencia, bienvenido sea. Oscar Forlano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Martín, buen día para vos, buen día para todos. Y bueno, si vamos a empezar el programa, hablando no puntualmente de Racing, sino del fútbol en general y esto que nos preocupa a todos y que tiene que ver con la violencia que vivimos fin de semana tras fin de semana, cosa que lamentamos. Creo que puntualmente, por lo menos lo que vos decís, es que seriamente se debería tratar esta situación, donde me parece que esto que el hecho o la posibilidad de que los hinchas visitantes dejen de concurrir a los estadios me suena más a un parche que a una solución de fondo, porque hemos visto que muchos de estos hechos de violencia, más allá que el que vos puntualizás del día domingo, fue entre simpatizantes o barras, ¿no? La verdad que el hincha común normalmente no participa de este tipo de cuestiones, son barras que hacen un negocio de la violencia, y fue entre gente de distintas parcialidades. Pero también hemos vivido cuestiones de violencia que, por lo menos, de alguna manera cotidiana o rutinaria se viene desarrollando en el marco de la misma hinchada, distintas fracciones, y aparecen los inconvenientes. Entonces ese tipo de situaciones se seguirían generando. Racing lo vivió el último fin de semana. La gente de San Martín de San Juan terminó interrumpiendo el partido, generando hechos de violencia, hechos que van reñidos con lo que tiene que ver con un espectáculo deportivo. Entonces me parece que la cuestión es un poco más de fondo. Y me parece que acá el que tiene que meter manos en el asunto es el Estado. Mientras no haya una decisión política de fondo de erradicar la violencia, me parece que esto de no permitirle al hincha visitante a ir a la cancha y quitarle un poco el folclore que tiene, ¿no?, el fútbol argentino, que entre otras cuestiones es uno de los más admirados por esto, ¿no? Por la pasión de sus hinchas. Insisto, me parece que es una solución parcial y no tocar el tema de fondo. 4535-5700 son los teléfonos para que usted que está del otro lado se puede de a poco ir comunicando. Y ya nos vamos a meter, estamos en la manga, nos metemos directamente con el tema Racing. Mucho hablaron ayer con Morris del partido que hizo Racing en San Juan. Y post partido, el domingo más que nada, uno se pone a pensar, ¿no? Y decía, y el triple cinco, que quizás un triple cinco mentiroso, pero bueno, Zuculini le está dando algo a Zubeldía que quizá nosotros no veíamos, porque Zubeldía lo ve todos los días en la semana. Sí. Camoranesi en esa posición había levantado con Lanús, porque la verdad es que había levantado, tuvo la pelota, en algún tramo del partido pudo manejar los hilos. Cuando hablas tuvo la pelota, es decir, tuvo la pelota en algunos momentos del partido frente a Lanús Camoranesi, y a partir de ahí Racing generó algo de juego, o que el equipo tuvo la pelota, porque, disculpame, ahí voy a discrepar, sí. Me parece que frente a Lanús, el que fue protagonista del encuentro, hablo de equipo general, con equipo, sí. Me parece que el que tuvo la iniciativa fue el equipo de los mellizos, está no bien. Fue Racing. Particularmente con el sábado Camoranesi fue otro Camoranesi. Estamos hablando del partido con San Juan. Sí, con San Juan. Bueno, ahí me cambiaste el escenario, ahí bueno. Ya te puedo dar la derecha en el sentido de que sin dudas cuando la pelota pasó por Mauro, sí. Racing, sí, sin dudas que generó juego, más allá de que, a ver, no te sé traducir demasiado esto del triple cinco mentiroso, de mentiroso no tiene nada, es muy concreto. Sí, pero Zuculini jugó por derecha. Sí, pero me parece que, o sea, está bien, estás diciendo de un volante central, sí. Jugando por una banda, sí. que es lo que hizo, y de hecho en algunas ocasiones a Racing, sin dudas que le dio rédito, llegando a posiciones de gol, convirtiendo, sí. Generando, ¿no? El gol del chico Vieto, pero me parece que de fondo, más allá de tratar de sorprender en el área rival, me parece que la premisa del entrenador tiene que ver con que un equipo que había empezado muy mal defensivamente, sobre todo en la primera presentación frente a Rafaela, después, bueno, aquel golpe durísimo, ¿no? En el clásico frente a Independiente, dijo, vamos a barajar y dar de nuevo y tratemos de que Racing recupere prontamente la solidez defensiva que había mostrado como una de sus mayores virtudes en el campeonato pasado y sin duda es que el entrenador entendió que con los tres volantes centrales, más allá de que uno juegue más a la derecha o más sobre el centro del campo de juego, me parece que esa fue la intención de Zubeldía y una vez más le vuelve a quitar, digamos, audacia o ambición a este equipo. Bien, ante este escenario, Oscar, que vos remarcás recién, uno se pone, también después le vamos a meter a Leo en la conversación, ¿no? Pero digo, ¿hay que hacer demasiado cambio? Digamos, yo creo que es Corbalán y será el mismo equipo. Digamos, se han impuesto... ¿Vos me preguntás lo que yo pienso para que Racing intente dar un salto de calidad? ¿O querés que trate de meterme en la cabeza de Zubeldía? Vos me vas a decir Fariña por Camoranesi, lo que vos pensás, ¿o no? Y yo creo que ese debería ser, por ahí, una de las modificaciones. Porque, remarco esto, insisto de que el entrenador dijo, bueno, a ver, me pegaron un cachetazo en una mejilla, no voy a poner la otra, sí. Por eso el triple cinco frente a Lanús, sí. Que le dio resultado, llevando al equipo de los mellizos a su mínima expresión. El único partido que no ganó el equipo de Lanús fue frente a Racing. Sí. Después le sirvió, sin dudas, ¿no? Frente a San Juan, sabiendo que también un equipo que le iba a proponer y que iba a tener espacios para esto que tanto le gusta, ¿no? A Zubeldía, de decir, bueno, presiono la mitad de la cancha, después espacios para De Paul, para Vieto, para Camoranesi, que pueda manejar la pelota sin tener demasiada presión del equipo rival. Pero me da la sensación de que frente a Belgrano, este Belgrano que creo que ya no es el del campeonato pasado, le ganó a duras penas al Vélez B, un Vélez que jugó con ningún titular y le ganó 1-0 sobre la hora. Los chicos de Vélez realmente hicieron un partido donde creo que mínimo merecían haberse llevado algo más, sí. y manejando la pelota. Entonces me da la sensación que Sieniski va a venir a de alguna manera a proponer algo parecido a lo que viene poniendo en cancha o intentando Zubeldía. Va a esperarlo a Racing. Entonces, si Racing no va a tener esos espacios, creo que va a necesitar una mayor cantidad de intérpretes o de jugadores para manejar la pelota. Y me parece que solamente con Fariña en cancha no alcanza, sino me parece que ya ha llegado el momento también de darle a Villar la posibilidad al ex Godoy Cruz de que definitivamente alguna vez tenga la chance del minuto cero de jugar de volante por derecha, de manera ofensiva, sin tantas obligaciones a la hora del retroceso, lo que lo llevó a que Racing lo tuviera en cuenta y lo trajera para su equipo. Y ahí vos sacás a Zuculini. Yo creo que si hoy me llevas a un nombre, a elegir un nombre, yo creo que el que debería salir es Pelletieri. Bien. Por el presente de Zuculini, sí. Creo que es Pelletieri el que deja el campo de juego. Y me da la sensación, a ver, es difícil la ecuación a la que te quiero nombrar. Porque hoy Racing no cuenta ni con Centurión ni con Auche. Pero cuenta con De Paul, una aparición realmente importante, sí. Y con la incorporación de Volati. Entonces creo que, más allá de lo que uno pueda analizar un poco más profundamente, me da la sensación que el material es más o menos similar a lo que contaba Subeldía el campeonato pasado, sí. Por lo menos la materia prima. Sí. Entonces, si ya Racing se puso de pie, después de este de comienzo incierto, empatando frente a Lanús, ganando frente al equipo sanjuanino, aquella fórmula que tanto ilusionó en las últimas fechas, el 4-2-3-1, me parece que hoy Racing cuenta con jugadores, con nombres, como para intentar nuevamente eso y volver a ser aquel equipo ambicioso, audaz, insisto, que tanto ilusionó en las últimas fechas del torneo pasado, modificando algunos nombres. Hoy está De Paul, está Volati en la mitad de la cancha, que le puede dar ese primer pase. Me da la sensación de que aquel axioma, viste, a mí estas frases de siempre remanidas, equipo que gana no se toca, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que qué mejor momento que si Racing viene de ganar, de sentirse con confianza, de sentirse bien, de sentirse fuerte, de local, animarse a tomar algunos riesgos si es que realmente piensa que este torneo, que me parece que está para cualquiera, sí. Va a tratar de ser un poco más protagonista, o debería serlo, que en las últimas presentaciones. Sí, ¿sabes lo que pasa? Entiendo a lo que apuntás, en muchas cosas coincido con vos. Quizás es un ejemplo interesante, digo. Yo salgo esta noche con una chica, la camisa que más me gusta, que me trae suerte, está para lavar, y me pongo otra. Y la noche salgo con la chica y me va bien. La semana que viene digo, ¿qué hago? ¿Me pongo la camisa que siempre me trajo suerte o la que el fin de semana me gané la chica? Y vamos a probar. Digamos, es una sensación de decir, bueno, pero si gané con esta. No, bueno. Pero vos, viste, yo te decía, hay algunas frases que sí, viste, esos eslogan, algunos que sí, sí. El que no arriesga no gana. Bueno, está bien, por eso digo, me parece que por ahí también está la cuestión con Subeldía. 4-5-3-5-5-7-0-0. Primera tanda, y después venimos ya con Leo, lo incorporamos a esta charla, interesante por cierto, y yo voy con la camisa que gané el fin de semana. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre pide cambio. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Brockman y Mansilla Arquitectos. Apoyando la campaña de Racing, los edificios de Buenos Aires con estilo propio. Visita nuestra página web www.bimark.com.ar. Brockman y Mansilla Arquitectos. Siempre junto a Racing. Siempre junto a Racing. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Buenos días, muchachos, esto es Racing. Bueno, más allá del triunfo del 3-0 y de un buen partido de De Paul y algún otro jugador más, Uculini y demás, creo que Racing no terminó de acomodarse en la cancha, un primer tiempo muy flojo. Y bueno, ganamos 3-0 con un equipo muy flojito, por algo está en la zona de descenso, ¿no? Creo que fue un partido espantoso de Pillud, pero no sé si era porque Uculini no se terminaba de ubicar en ese lado. Creo que hay que trabajar mucho todavía. Auspicioso, insisto, lo de De Paul. Trabajo normal, regular de Vieto y alguno más. Así que bueno, habrá que seguir trabajando. Buen día, amigos de Racing, les habla Alfredo de Martínez. Conforme mi criterio, Racing tiene 3 jugadores que son titulares en cualquier equipo argentino: Zuculini, Vieto y el Barba Villar. El Barba Villar respira fútbol por todos lados. Es necesario ponerlo. Y los otros dos, jamás tocarlos. Un abrazo. Muchachos, esto es Racing. Ojalá Camoranesi tuviera 10 años menos. Pero bueno, es muy difícil aceptar un jugador que juegue al trote como él. El otro día hizo un excelente pase para el primer gol, pero después muy poquito más. Pero pierde la pelota, no busca recuperarla. Insisto, juega al trote. Es muy difícil sostener un jugador así en estas condiciones. Gracias, buen día. ...11-19-4535-5700... Agradecemos a los mensajes que van llegando ya a poquito. Opiniones de todo, de todo tipo, sí. Entre otras cuestiones, esto que vos marcabas de los cambios y qué sé yo, también recordemos que, un tema también para tener en cuenta, porque parecería ser que es un equipo en formación, ¿no? El de Racing, porque todavía seguimos discutiendo el 5-5, un punta, dos puntas. Un entrenador que va a cumplir 40 partidos dirigiendo a Racing el próximo fin de semana. Sí. Ya un número importante, de los cuales ganó 16, empató 9, perdió 14. Estamos hablando de un 50% de efectividad, ¿no? Tampoco nada realmente para realzar, ¿no? Uno, digamos, desde los puntos, ¿no? Es algo que siempre Subeldía trata de poner como primer mérito. Sí. Su cosecha de unidades y bueno, la realidad marca de que está en Racing, esto que acabo de decir, estas son estadísticas, y digo, después de, a partir del domingo, 40 presentaciones con ya un plantel que viene manejando desde el torneo pasado y que todavía siga buscando su esquema, su equipo, bueno, por lo menos hace un poco de ruido. Leo Acadé, la gente, bueno, está escuchando ya vía Twitter, abrazo grande para él que se comunica por esa vía. Yo creo que más allá de está encontrando el equipo, es lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no, Oscar? Es la forma. Si uno se pone a analizar el torneo pasado, Racing jugaba de una manera, hoy juega de otra, con Independiente jugó de una manera, después jugó de otra, y uno no termina de encontrar la identidad del equipo. No. Es lo que siempre hablamos, y bueno, puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero es lindo saber a lo que la ideología que tiene tu equipo. Y hoy con Racing eso no lo encontramos. Si bien, a ver, hay una ideología que es clara, que sube el día, saca a los pibes y le va bien. Eso aplaudimos todos. Entonces, en ese rumbo vamos por el buen camino. Pero los chicos muchas veces terminan apareciendo a veces por necesidades que tiene el entrenador cuando otro tipo de jugadores de mayor experiencia, que es en los que él, fíjate, no pasó en el torneo pasado y en este, rápidamente hay que reconocerlo, es un técnico caprichoso y modifica lo que tiene que cambiar cuando cree que hay que hacerlo porque los resultados no se dan o no se dan los rendimientos. Sí. Pero normalmente empieza con los jugadores más experimentados y después sobre la marcha, cuando ve que estos por ahí no le dan lo que él está esperando, ahí empiezan a aparecer los chicos para solucionar lo que no le terminan dando, insisto, ¿no? Los jugadores de mayor experiencia. En conferencia de prensa después del partido en San Juan dijo, ¿no? Habló de Paul, habló de los chicos, dijo, esto es mérito de los grandes. No se olviden que esto es mérito de los grandes, que también hacen que los chicos puedan crecer. Porque, sí, claro. Yo marcaba otra cosa, sí. Que él apuesta a los jugadores de mayor experiencia. Sí. Estos después, con rendimientos, no le cumplen, y ahí bueno. El entrenador empieza a modificar, y cuando modifica, busca la solución, la alternativa, en alguno de estos pibes. 11:22, lo vamos a presentar como corresponde y ya nos pusimos la corbata para hablar con él. Perinetti y Ochoa, Simes y Suet, Colombati y Walter Fernández, Rubén Paz y el Turco García. ¡No! La mejor dupla de la historia de Racing la tenemos nosotros, Diego Morris y Oscar Forlano. Esto es Racing. Ahí está, de la mano de Cordera, para presentarlo a él. A mí me da la sensación, no jugué nunca al fútbol, él es más un hombre del tenis. Tiene el aspecto físicamente, me hace acordar, es como un Tete Quirós, ¿viste? Un tipo en la mitad de la cancha, parado, firme, que no corre mucho, que da más órdenes que otra cosa. Sobre todo, eso coincido, Martín, lo demás no sé, habría que verlo. Y dando órdenes también. A eso también. ¿Cómo le va, Morris? Buen día. Buen día, Martín, buen día, Oscar. La verdad, Tete Quirós, en este momento, si está escuchando, se está pegando un tiro. ¿Por qué? ¿Estuve mal? ¿Qué es un Vallejos, un sacante, usted? No, para nada. Siempre me gustó el fútbol lírico y trato de soy un aficionado. Bueno. ¿Cómo le va? No sé si está escuchando la charla aquí hablando con Forlano acerca de si hay que cambiar o no el equipo. Más que nada el equipo, los nombres, ¿no? Porque el esquema me da la sensación que será parecido. Salvo que salga Zuculini entre Villar, digo, si no va a seguir jugando de la misma manera. ¿Qué piensa usted? Lo que pasa es que es complicado, porque sabiendo qué es lo que piensa Zubeldía, difícilmente puede hacer tantos cambios. A mí, hace dos o tres fechas atrás, que fue después de perder con Independiente, dije que me gustaba tener un campo diferente. Antes de saber que ponía el 5-5-5, aunque ya se rumoreaba en esa oportunidad, porque la realidad es esta. Si bien es cierto que son tres números 5 y sienten ser número 5, porque la realidad es que ellos siempre han jugado ahí, Zuculini el otro día jugó por derecha. Entonces yo me pregunto, poner a Zuculini por derecha, es decirle a Villar, hoy la verdad que vos no estás para jugar en la primera de Racing, porque estoy poniendo un jugador, es como poner un central de 4, no sé si me entienden lo que quiero decir. Sí. Creo que Villar no debe estar muy conforme con que, no por Zuculini, sino porque él debe decir, bueno, o esto, está Pereguez o estoy yo. Sí. Y la verdad que fue a Zuculini por derecha. La realidad es que yo pondría otra mitad de cancha, imagino, metiéndome en la cabeza de Zubeldía, que tal vez el único cambio que puede llegar a pensar es si ingresa Farinha por Camoranesi, porque después no sé si va a cambiar el 5-5-5. Sí, la verdad, si uno se pone a analizar dos cuestiones con lo que tiene que ver con Villar, es, por un lado, inevitablemente está molesto porque no se entiende, ¿no? El tema de, porque no es que, es lo que le decía Oscar, no juega con 5-5-5, Zuculini jugó por derecha todo el partido. Pero hay algo positivo en esto, Morris. Si Villar está molesto y demás, uno, gracias a Dios, no se entera. Es decir, Villar no sale a hablar y dice, estoy molesto porque no juego, no me gusta. Sani, yo después del clásico soy el que paga los platos rotos, somos 11 que fue un desastre y me sacó a mí, digamos. Por ese lado, la verdad que me sorprende lo bien que lo maneja Zubeldía. Sí, bueno, No es muy complicado, Martín, si no deja hablar a los jugadores. Ah, bueno, está bien. No, pará, la semana, ¿cómo que no deja hablar? Porque él no decide quién habla y quién no habla. No estoy tan seguro de eso. Bueno. Me parece que para hablar con algún jugador de Racing hay que mandar una carta al presidente de la nación. Está bien, bueno, pero si vos no estás conforme con tu técnico, o no estás conforme con, o estás molesto porque no jugás, ¿qué te, vos vas y lo decís? Esto es así, en otros momentos pasaba con Racing, ¿eh? Vos vas y decís, ¿sabés qué? No me gusta, sí, estoy molesto, tenía la oportunidad de jugar a otro club. Y la verdad es que ninguno habla, ninguno es el que sale a decir esto o lo otro. Marina Gianinotto, la productora del programa, y el lunes que hicimos hablar con algunos jugadores, y ella te lo puede confirmar. Sí. O sea, hay que pasar un par de filtros para poder sacar al aire un jugador de Racing. La verdad que esto tiene poco que ver porque uno habla de lo futbolístico y de los rendimientos, y se contrapone con lo que pueden pensar los jugadores. O sea, Rodrigo De Paul jugó bárbaro, e imagino que debe estar muy contento para poder salir al aire y decirlo a los cuatro vientos, estoy entusiasmado, como fuera la primera de Racing. Pero también es un trabajo de juvenil que me parece interesante. Lo que no comparto es esto de que Villar, por ejemplo, puede estar molesto y no lo puede decir, porque él sabe que si lo dice, el entrenador después lo va a retar. Bueno, pero, claro. Pero estamos entrando en un terreno de suposiciones, de hipótesis. No, da la claro, sensación, claro. Más allá de las no declaraciones de los jugadores, de los futbolistas, del plantel, por lo menos uno, por lo que puede percibir cada vez que se presenta Racing, es que el jugador que le toca estar en el banco de suplentes, está a disposición, cuando ingresa tratando de dar lo mejor, más allá de que el rendimiento sea el que uno espera. O sea, uno siente que el grupo está unido. Por lo menos, si hay algún problema, sin duda se soluciona de las puertas al vestuario hacia adentro, no trasciende públicamente, ha estado, sigue estando el Pepe San en el banco, Camoranesi, ahora es el turno de Villar, jugadores de peso, y esto creo que hay que darle el mérito al entrenador, si es que ha conseguido por lo menos la unión de este plantel con nombres pesados, que ha sido en algún momento relegado por cuestiones tácticas. Es lo que yo siempre digo, por lo menos lo que me manejo cada vez que hablo de este tema. La realidad es una sola, es la que vemos, y desde ese lado hay que darle la derecha al entrenador. Bueno, el entrenador se está manejando, pero no tomó Morris, no, pero permitime deducir algunas cosas que me parece que pasan. Hace no, a ver, yo digo esto, no, porque Boca, escuchame, porque Boca, Bianchi deja hablar a todos los jugadores también, hablan todos, todos, vos los llamás y habla Morris, dale. Esa, en todos los clubes pasa lo mismo, Diego. Discúlpame, ayer a la 1:00 a.m. Sí. 1:00 a.m, el chico Magallán, sí, hablando en una radio colega. 1:00 a.m. Y está bien, ¿y qué me querés decir con eso? Y es un chico que debutó en Boca hace 2 partidos. Marina el otro día llamó a De Paul y no se podía hablar con De Paul, porque no lo dejaban. Es claro esto. No hay que darle mucha vuelta. Esto no tiene que ver con el rendimiento, porque De Paul jugó un gran partido. Sí. Me parece que Subeldía los quiere cuidar. Y lo respeto, porque no tienen por qué estar obligados a hablar con nosotros. Aparte, nosotros somos un medio entre la gente y obviamente los protagonistas, para que el hincha empiece a enterarse un poquito de quién es cada uno. Si después no quiere hablar nadie con nosotros, está perfecto. No con nosotros. Y esto hablo específicamente de los medios partidarios de Racing, porque da la sensación de que los medios grandes sí pueden hablar sin ningún problema, y con nosotros hay que, no sé, hay que sacar una audiencia para poder hablar. Pero bueno, esto es una apreciación mía, y es lo que veo. Si es mejor para Racing, mira, si Racing gana todos los partidos, sale campeón, que no hablen con nadie, me parece bárbaro. Yo digo que lo futbolístico no puede tapar un resultado positivo. O sea, o al revés, un resultado positivo no puede tapar lo futbolístico. Porque el Villar que jugó contra Independiente y se lo vio muy molesto, para mí, hoy bajó los decibeles, obviamente, porque no le queda otra. Porque sabe que pierde el puesto. Yo hablo específicamente de cuál es el objetivo de cada jugador. Imagino también que Farinha debe querer jugar, porque el entrenador dijo que cuando estaba bien iba a ser titular. Ahora la pregunta es, ¿quién sale si entra Farinha? ¿Camoranesi? Para mí no tendría que salir Camoranesi. Para mí tendría que salir uno de los números 5. Y Racing jugar con 2-5... y doble enganche, si te gusta. Ahí estamos de acuerdo, bien Morris, ¿eh? Yo decía que para mí los nombres a modificar son Pelletieri y Camoranesi, y con el ingreso de Farinha y Villar se puede volver sin dudas a aquel esquema de las últimas cuatro o cinco presentaciones del torneo inicial del año pasado que le dio, digo, no solo resultados, sino que ilusionó al hincha de Racing. Sí, a mí me parece que puede ser también, Oscar, esa. A mí me gusta más la otra. A mí me gusta más Farinha, Camoranesi, delante de la línea de volantes, y De Paul también, acoplándose. Ahí acompaña más a Vieto, y Racing puede tener más variantes ofensivas, más teniendo en cuenta que Belgrano, específicamente hablando de este partido, es un equipo que no va a salir mucho, ¿eh? Sin dudas. Y ahí Racing va a tener la responsabilidad, y con solamente Vieto, ahí está el punto. Camoranesi y De Paul, ¿cómo hacemos? Igual que lindo, ¿no? Que estas cosas lo hablemos después de un triunfo, ¿no? Y si tiene que jugar uno u otro, y no porque, a ver, la duda es no porque Camoranesi justamente jugó mal el último partido, sino que lo hizo bien, entonces ahí empieza la duda del técnico, y al fin empezamos a hablar un poquitito de si tiene que cambiar. Y por ese momento, si vos estás en ganador, te podés cambiar la camisa, Martín, y esa chica que tanto te gusta, la vas a volver a conquistar. Cuando estás en ganador, podés ir de camisa, de remera, podés ser audaz, decís, voy en cuenta porque sé que hoy gano. Morris, solamente quiero decir esto sobre el final, para hacer una comparación de Racing rápida con el resto. Está bueno hablar después de un triunfo y ver las variantes, pero hay equipos en el fútbol argentino que no están todavía armados, todavía no saben bien a qué juegan, y me refiero específicamente a Racing y a algunos otros, por ejemplo San Lorenzo. Hacía 10 partidos que no perdía, le ganó fácilmente a River, y perdió de local con Tigre, y se le llenaron la cabeza de preguntas a los hinchas de San Lorenzo, a los dirigentes y al cuerpo técnico. Esto pasa con los equipos que todavía no tienen una idea clara. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, Morris. Bueno, San Lorenzo jugó de la misma manera. O sea, el rendimiento fue inferior, sin duda, con respecto a River, pero intentó exactamente lo mismo. Bueno, mirá todos los partidos de San Lorenzo, porque jugó todo distinto. No, bueno, los últimos dos, con River y con Tigre, los planteó de la misma forma. O sea que para vos Racing contra San Martín. Yo no dije Racing. Estoy hablando de Racing y San. No, y bueno, me planteaste, te estoy contando que San Lorenzo tiene una idea bastante definida de qué es lo que pretende desde su juego, desde lo que inculca el entrenador, sin dudas. Más allá de los movimientos. Es lo mismo que me digas que River, porque fue bastante que San Lorenzo modificó su manera. No, River, que llegó Ramón Díaz, tiene una manera muy clara de poner los equipos en cancha, más allá de los rendimientos que son disímiles. No son ejemplos para comparar, ni River ni San Lorenzo. ¿Cómo pone Racing que partido tras partido va modificando? Bueno, no creo que sea así San Lorenzo. River, comparto. San Lorenzo, para mí, lo vi los partidos que jugó todos, y jugó todos de la diferente manera, todos. Morris, todos de diferente manera. Mañana lo espero en el piso, ¿eh? Me trae un cafecito, una media luna, si charlamos una horita de fútbol, ¿le parece? Me parece fantástico, Martín. Un abrazo a todos. Y un gran saludo a la gente de Racing. Hoy no va a poder ir a la cancha, después a puertas cerradas. Abrazo grande. Igual me meto por... No, no escuché. Bueno, 4-5-3-5-5-7-0-0, vamos a la tanda. ¿Tiene algo para decir, Oscar? No, me sorprendió lo del partido, porque sé que Racing juega el domingo a la tarde, estoy confundido. Hay inferiores también, hay otros partidos. ¿Hay otros partidos? Le bueno, discúlpeme. Yo, la verdad, únicamente voy a la cancha a ver a Racing. Muy bien, tanda la segunda y esperemos hablar con Paraíso, que está en Avellaneda, en algún recovejo de allí de las instalaciones. Dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Cugini está... ¡Y la capucha! Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. La peluquería. entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de campo y polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. www.poloresort.com.ar. Resort de campo y polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Fútbol Sports, indumentaria deportiva nacional e internacional. Atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1. De lunes a sábados, de 11 a 21 horas. Mencionando Esto es Racing, te llevas un regalo. Si sos de Racing, no estés en rojo. ¿Adeudás cuotas sociales? Adherite al plan de pago de tu conveniencia y volvé a la cancha sin perder tu antigüedad como socio. Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. No manches tu pasión. Racing Club, el primer grande. Señoras y señores, con ustedes el nuevo camaleón. El camaleón, nena, el camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Guillermo de Caballito. Estoy totalmente de acuerdo con Forlano. No podemos tener la actitud de seguir con el mismo equipo, en este caso sobre todo, porque somos muy exitistas, tanto los hinchas y me parece que también a veces los periodistas. Buen día, Jorge de Valletel. El equipo tiene una identidad, sí, tiene una identidad, la que le da el técnico. Es ultra conservador y solo saca algún resultado cada tanto por lo bien de las individualidades, especialmente de los chicos y del arquero. Es un equipo mediocre, conservador por un técnico, mediocre y súper conservador, que jamás vamos a ganar nada, estoy convencido, ni clasificaremos tampoco para la Copa. Buen programa. Amigos de Racing, yo entiendo las observaciones que ustedes hacen a su del día, incluso en algunas pueden tener razón, pero no tengan la menor duda. Subeldía es el mejor técnico para Racing y la mejor dupla hasta el momento es Subeldía y Coborno, fuera de la cancha, lógicamente, ¿no? Está teniendo una participación mucho más activa que Subeldía. Se lo ve parado, se lo ve dando instrucciones. Lo veo cada vez mejor. Ojalá no me equivoque. Amigos de Racing, si no podemos hablar con los jugadores, igualmente, no hagamos referencias para destruir el grupo que se siente que existe en Racing. Los jugadores están constituidos en grupo. Eso es lo importante. Disfrutémoslo cuando jueguen y nada más. Buen día, habla Jorge de Flores. Seguro, Diego Borri es el fundamentalista del libre mercado, del libertinaje. ¿No se da cuenta que el tipo lo está protegiendo, este pibe de Paul, para que... medirlo en cuanto a las entrevistas? Si no, ya lo llevarían todos los programas de televisión y así termina, con la cabeza hecha pelota. ¿Cuánto ritmo a la mañana? 11:40 Radio Argentina en la M570. Muchísimos mensajes, coincido particularmente con el último. Uno se pone a pensar un año atrás, Centurión ha ido a algunos programas, ha hablado y demás, y bueno, después los comentarios y las cuestiones a veces no son buenas. En este caso, Subeldía, sin ningún tipo de duda, quiere preservar, en este caso, a los más chicos. Pero cada vez nos dicen que esto es, que es un show, que es un espectáculo, que es un negocio. ¿Esto es Racing o el fútbol? El fútbol, sí. El fútbol en general. Esto es Racing, después, no sé, se lo dejo a usted, Martín, sí, para que le ponga el calificativo que le parezca. Esto es muy democrático, fíjate que la gente opina de manera disímil y, bueno, todos más que bienvenidos. Pero digo, me parece que dentro de este show, que es el fútbol, y que nosotros, como siempre decimos, somos de alguna manera los interlocutores entre los protagonistas y los que están del otro lado, la gente, el hincha, el simpatizante. Me parece también que, más allá, uno entiende, ¿no?, de la corta edad de estos chicos y de golpe este tipo de situaciones, por ahí un buen partido, ir a varios medios los puede de alguna manera por ahí descolocar, pero también creo que en ellos también está esas ansias de hice un buen partido, aparecer en la tapa de algún diario, de alguna revista, ser entrevistado. Yo, bueno, tengo muchos años en esto y recuerdo, no sé, 15, 20 años atrás, qué sé yo, jugadores importantes, aquellos de te digo, los primeros en la memoria, los ganadores de la Supercopa, con nombres realmente de peso, y salían del entrenamiento y uno los entrevistaba y charlabas de una manera, pero muy, muy cómoda, muy informal, sin ningún tipo de requisitos, y no por eso uno decía que aquellos jugadores después iban a tener problemas o con el grupo, o a la hora de un partido, o a la hora de un rendimiento. Realmente se manejaban con fluidez con la prensa, y hoy parecería que esto es una cuestión realmente muy cerrada, que puede complicar el trabajo en la semana del entrenador. Creo que, como dijo un amigo, en el fútbol no hay misterio, lo que hay son misteriosos. Lo saco, anoche tuve una cena, tuve, porque le quise ofrecer, me dice, no, ayer la verdad que estoy no, cansado, ayer, tú, ayer pasé, ¿cómo? Le cuento, una tarde fantástica. ¿Qué pasó? Y tuve la suerte de festejar, algo que realmente me gratifica mucho, el cumpleaños de mi ahijada, de Camila. Estuvimos ayer realmente reunidos con la familia, con amigos, pasando una tarde bárbara. Le quiero mandar un beso enorme a Cami, a mi ahijada, que ayer, no sé, en el vértigo del programa, me olvidé de saludarla, y cuando llegué obviamente para su cumple, me dijo, padrino, ¿qué pasó? O sea, fui tuve un llamado de atención, fui retado, entonces quiero solucionar esto mandándole un beso enorme a Cami, una divina, ahijada, así que le mando el saludo desde estos micrófonos. Bien, declaraciones. Me daban ganas de estar en el clásico, dijo Valentín Viola desde Portugal. Me ponía a pensar, ¿no? No juega, en el Sporting no juega, tuvo la posibilidad de venir a Racing. Se dijo que el club hizo todo, que los que no querían eran Portugal. Ya se habla de que en junio puede llegar. Lo que hubiese sido Vieto Viola, ¿no? Lo que hubiese sido, Franco Zuculini, ¿no podría estar en este equipo también? ¿O vos decís que ya me voy muy para atrás? El famoso los pibes no se vendan, vos decís, ya basta, Forlano con esa bandera, ya basta, ya prescribió, caducó, ya canso un poco con eso. Pero si me llevas a ese terreno, te puedo decir que si esto de Viola realmente puede tener un resultado positivo, si puede llegar a estar en el próximo semestre, ¿crees que te haga la cabeza, Martín? Sí. Imagínate un equipo con, decías Viola, decías Vieto, te agrego Farinha, te agrego De Paul y te agrego Centurión. Bien, me gusta, se me hace agua la boca. Lo presento rápidamente porque está en Avellaneda. Vaya uno a saber con quién. Leo Paraíso, buen día, ¿cómo anda? Martín, muchachos, buen día para todos. Inmediatamente lo escuchamos a Luciano Vieto, está hablando en conferencia de prensa. Un torneo donde tiene una serie de partidos ganados y te prendés en la punta. La verdad que, bueno, nosotros estamos bien, el grupo está muy bien y bueno, la verdad que esperemos seguir así. Está dando un torneo que se convierte en muchos goles de larga distancia. Es bueno, eso es lo que suele patear el jugador de afuera. Es una pelota que aparentemente de quinta, no sé si más veloz, más liviana. La verdad que no sé, es cuestión por ahí de animarse a rematar, no creo que tenga mucho que ver la pelota, la verdad que en el fútbol argentino por ahí mucho no se prueba afuera y estos últimos partidos se han dado que se ha convertido de afuera del área y bueno, la verdad que es algo por ahí que escasea en el fútbol argentino y bueno, la verdad que se haya empezado o se tome costumbre a hacer eso es algo muy muy bueno. Yo me acuerdo con Ricardo Centurión en la radio y hacía referencia a la madurez que han logrado en este tiempo como futbolista y como persona y que él no estaba en ese grado de madurez. Qué palabroso, qué reflexión te merece esto que dijo él, teniendo en cuenta que sos joven y obviamente que un joven y que es como una referencia llama la atención. No, bueno, sí, lo escuché anoche y bueno, la verdad que me pone muy contento que un compañero, un amigo diga esa cosa de mí, pero creo que todos aprendemos de todo acá, del más chico al más grande, del más grande al más chico, todos tenemos que tomar las cosas buenas que deja cada uno y para el crecimiento personal de cada uno. Antes decía que la sensación que daba la foto era que el equipo por ahí dependía mucho de lo que se preguntaban antes. Tiene que ver con que en ciertas situaciones, eso es lo que por ahí hace pensar eso. Y por eso también mi característica, yo recibo la pelota, sea cerca del área y al tener mi virtud de que son media media o velocidad, siempre busco sacarme jugadores de encima para quedar cerca del área y poder rematar. Pero, no, como dije recién, no es que dependen de mí, sino que se depende del grupo, del equipo, porque yo solo no podría hacer goles ni ganar un partido solo. Luciano, se habló mucho, pasó mucho tiempo, pero ¿cómo te sentiste vos que sos un pibe de las inferiores después del clásico? Bueno, a mí me gusta perder partidos menos un clásico. Sabés que nos dolía todo, y mucho, pero bueno, esto sí, bueno, se siguió trabajando una semana, se sacó un punto contra un equipo muy difícil que es Lanús, y bueno, y ahora contra San Juan se pudo ganar. Y bueno, esta semana con la misma mentalidad, tratando de apuntar a sacar los tres puntos. En la semana previa al partido con San Martín se había hablado mucho sobre que algunos hinchas querían perder para perjudicar a Independiente. ¿Ustedes mostraron hambre? Creo que el grupo que en Racing es muy profesional. No creo que un partido salga a perder o ni siquiera empatar. La verdad es que siempre quisimos nosotros es buscar los tres puntos. Bueno, muchachos, hasta ahí la palabra de Luciano Vietto en conferencia de prensa. Va a ser una pregunta más, atención. A ver, lo escuchamos. Bueno, para mí la defensa es muy sólida, eso se viene manteniendo hace rato ya. Tenemos un arquero muy bueno, que en el primer tiempo salgó unas pelotas. Y bueno, y la determinación en los últimos metros que tuvimos las chances y las pudimos convertir. Luciano, con respecto al esquema táctico que planteaste el día, ¿te sentís cómodo arriba, casi como único punta, sabiendo de la falta de un nuevo fijo? Sí, yo recién me encontré no siendo lo mismo. Me siento cómodo jugando, ya sea de 9 o acompañado, la verdad que eso no varía en la comodidad. Belgrano es un equipo difícil, Luciano. Cada que juega y generalmente le sienta mucho mejor jugar de visitante porque juega de contra. ¿Cuáles son las características del equipo de Tbilisi que más les preocupan a ustedes? Para mí, Belgrano es un equipo que tiene una línea, un 4-4-2 que lo plantea muy bien. Te hacen por ahí jugar mal, te hacen equivocarte. Y bueno, la verdad que tenemos que estar muy atentos a sus virtudes, que son la contragolpe, como dijiste vos, y bueno, y aprovechar las oportunidades que tengamos. Bueno, ahora sí, muchachos, la palabra de Luciano Vietto, el delantero de Racing, aquí en la sala de conferencia de prensa en Avellaneda. Un Vietto que, dicho sea de paso, ha renovado su contrato con Racing, lo ha extendido hasta el año 2017. Es el fin del vínculo de Luciano Vietto en este contrato, donde obviamente ha tenido una mejora económica, algo que venía negociando con Racing desde diciembre del año pasado y que finalmente en los últimos días se ha terminado de plasmar, ha firmado este contrato que será hasta el año 2017, lo que le da la tranquilidad necesaria para seguir pensando en que tiene futuro en Racing para rato, siempre y cuando obviamente no aparezca una oferta que sea tentadora para el club. Ah, paraíso, yo pensé, ¿cómo le va? Pensé que casi, no sé si usted habló con mi médico, porque tengo problemas del corazón. Sí. Usted sabe que este tema de los juveniles, para mí, me toca muy de cerca. Yo pensé que usted me aseguraba que hasta el 2017 Vietto iba a vestir la celeste y blanca. No se lo puedo asegurar. Sí le puedo asegurar que el contrato termina en junio del 2017. Es otro tema totalmente distinto, ¿no? ¿Desde cuándo se respetan los contratos aquí en el fútbol argentino? ¿Sabe qué, Leo? Te voy a decir algo. Falta un año. Es muy joven. Para mí, Sabela tiene 5 de los 6 delanteros que va a llevar al Mundial. Pero para mí, a Vietto le conviene quedarse jugando en Racing hasta el Mundial. Porque para mí es una sorpresa importante y más allá de que sea joven, Vietto puede ser, quizá me dicen que es una locura, pero puede ser el jugador apuntado a que pueda viajar, como en algún momento lo hizo Rodrigo Palacio en el 2006 en Alemania, que viajó, que fue esa frutilla que tuvo Pekerman, Bueno, yo a Vieto lo veo de esa manera. Entonces digo, podría quedarse hasta el año que viene Luciano Vieto en Racing. Pero vos, ¿qué querés marcar? ¿Por qué no? Que diría que si fuera... porque es una vidriera para... No, pero en Europa, ¿vos crees que Sabela no le seguiría los pasos? Es que no sé si en Europa jugaría de titular en cualquier equipo. La adaptación de un jugador joven como Vieto no es fácil. Entonces uno dice, bueno, Vieto es joven, puede ir a jugar a la Roma, pero la Roma no sé si va a ser titular de entrada. Entonces digo, bueno, si tiene la posibilidad de jugar en la selección, hasta junio... Si vos con esos argumentos conseguís que Vieto se quede en Racing, lo conversés a él, a su representante... al manager, al entrenador, al presidente de Racing, bueno, decíselo. Bueno, salvo muchacho que tenga una actuación descollante, que haga dos goles por partido y que termine siendo goleador y que Racing termine peleando el campeonato, algo que no sé cuántas probabilidades hay de que esto ocurra. Para mí me parece que Vieto va a seguir, como mínimo hasta diciembre, de que el objetivo de los dirigentes es vender a Centurión, que se recupere, esto lo hemos dicho ya en algún momento, de que Ricardo Centurión ya ha operado y empezando a utilizar las molitas y trasladarse aquí a la Avellaneda, y dentro de poco tiempo también empezará a hacer algunos movimientos físicos. Yo creo que Centurión sigue siendo el apuntado para ser vendido. Y en segundo término, Fariña. Yo creo que Vieto, en la consideración de los dirigentes, está la posibilidad de que se quede un tiempo más. Cuando hablo de un tiempo no puedo dar mayores precisiones, esto es lógico, ¿no? Pero yo especulo con un semestre, una temporada más. Veremos, dependerá también del nivel del jugador. ¿Le puedo hacer una pregunta desde la ingenuidad, Paradiso? La que quiera. ¿Es imposible pensar que en el próximo semestre, en el torneo inicial, Racing pueda contar con todos los chicos, con Vieto, con Centurión, con Fariña, no, con De Paul? No, no es imposible. De hecho, los tiene ahora. Claro, sí, hay uno que está lesionado y que no se fue por esta lesión. Por eso arranqué con el título, que la pregunta es medio ingenua, quizás. ¿Quién les garantiza que en las últimas 4 o 5 fechas Centurión pueda mantener el nivel que ha tenido en el semestre anterior? Esto no es garantía, digamos. Habrá que esperar en qué condiciones físicas y futbolísticas vuelve Centurión para saber si estas últimas fechas del torneo terminan siendo vidriera. Sí. Vidriera para que los dirigentes puedan tener nuevamente la chance de transferirlo. Imposible no es, Oscar, respondiendo brevemente tu pregunta, sí. Pero no lo veo tan factible tampoco, ¿no? A ver, de García, el chico García, es uno de inferiores, si bien no es siempre titular, está siendo titular. Después me pongo a pensar, Fariña, Zuculini, De Paul, Centurión, Vieto, la mitad del equipo son todos pibes del club y todos sí. Pibes que, digamos, vamos por el buen camino. Pero que no te quepa la menor duda de que ese es, no, por buen camino no, ese es el proyecto futbolístico que debería tener Racing a largo plazo. Y no tratar de promover para después ser vendidos. Eso habla de un proyecto mediocre. Racing, si quiere realmente ajustarse a su historia, a su grandeza, a estos pibes debería mantenerlos mucho tiempo en la institución. Paradiso, ¿qué me puede contar del entrenamiento, de la práctica de hoy? Le voy a pedir algo, Rubinstein. Tengo información de la práctica, pero tengo que chequear un dato que puede terminar siendo una bomba. Mamita, me da unos minutos, salgo al aire, cerramos el programa desde aquí de Avellaneda, tal vez con una noticia importante, que si no la damos a conocer hoy, seguramente será mañana, pero le pido al hincha de Racing que esté atento al cierre del programa de hoy, o en todo caso, al programa de mañana, porque hay novedades importantes. Bueno, le ofrezco entonces la tanda y quédese por ahí porque está complicado el tema de la señal. Así cerramos el programa con Paradiso, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, no, se estrena, Hitchcock, ¿no? La película, la biografía de Hitchcock. El fin de semana pasado. El fin de semana, ¿no? Sí. ¿No? El maestro del suspenso. Y es Paradiso, Leito Paradiso. 5 minutos, tanda, la última, y quédese, porque quizá vayas a ver uno. Leo pone la tapa de todos los diarios de mañana, dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. a Esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15 6513 1799. Explorar nuevas fantasías con los Kit Prime, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Buenos días, yo soy Oscar de Florencio Varela. Yo quisiera, si me pueden decir, en qué condiciones está Prichola en Racing, si lo vendió, si está a préstamo. Es un jugador que hay que tener en cuenta y puede ocupar un lugar dentro de Racing, siendo que se hizo en Racing. Gracias. Buenos días. Estoy escuchando, menos mal que hay gente con inteligencia y gente con cabeza, cuando dijo que Subeldía es el mejor técnico para Racing. Vayan al archivo lo que le dije yo ayer. Subeldía es el mejor técnico. Si el mejor hombre fue De Paul, el segundo fue Subeldía. Menos mal que hay gente con cabeza. Y le digo más, muchachos, si lo quieren tomar. Hay equipos grandes que están atrás de Subeldía. Y ustedes lo están defenestrando. Defenestraron a Simeone, a Russo, a Basile no defenestraron y en un chanta. Ezequiel de Villamitre. Últimos minutos de Esto es Racing. No, gracias, como siempre, ¿no? A la gente que se comunica. Y nada, decirle al amigo Ezequiel que o sea, hacemos las críticas, a veces es nuestra verdad, no es la verdad. Normalmente nos equivocamos, tratamos de hacerlo lo menos posible. Y algunos entrenadores, digamos, comulgan un poco más cercanamente su filosofía futbolística con lo que pensamos algunos de los integrantes de Esto es Racing, donde también tenemos la posibilidad, y eso es algo que pasa, cada uno tiene su manera de ver el juego y cada uno tiene su opinión. O sea, que esto de que vamos siempre contra los entrenadores no es tan así. Últimos dos minutos, vuelvo a Avellaneda a ver qué tiene Leo Paradiso. Leo, ¿cómo le va desde Avellaneda? Le habla. Bueno, muy bien. Primer tema, el futbolístico. Claudio Corbalán ha trabajado prácticamente a la par de sus compañeros, algunos movimientos diferenciados, pero se estima de que Corbalán para el partido con Belgrano el próximo domingo será titular nuevamente. Yo en principio estimo que será solamente un cambio, el de Corbalán por García, y que el resto del equipo, más allá de lo que comentaba Oscar, que mucha gente coincide con esta opinión de que tiene Juan Fariña, de que tal vez Villar debería tener una chance, por lo pronto no es el pensamiento de Subeldía. De todas maneras habrá que esperar para saber cómo es toda la semana de trabajo. Y atención al hincha de Racing, mañana vamos a seguir ampliando este tema. A ver. Pero la situación política en Racing está cada vez peor. Yo creo estar en condiciones de decirles de que ya es irreconciliable la situación entre Coborno y Rodolfo Molina. Pues les prometo mañana seguir ampliando porque estamos sobre el cierre del programa y vamos a dar más información, pero hoy les digo, hoy por hoy, a esta hora, está absolutamente fracturada la comisión directiva y estos problemas estas diferencias importantes que en algún momento surgieron y que se fueron manteniendo en el tiempo, hoy son insalvables entre Gastón Codogno y Rodolfo Molina, presidente y vicepresidente de la institución. Y entonces, renuncia a alguien, hay elecciones, ¿qué va a pasar? Mañana hablamos del tema. Gracias, Leo, abrazo grande, buen laburo, ¿eh? Abrazo. ¿Le puedo decir algo, Rubis, de una reflexión? Sí. ¿Del Martín Fierro? Sí. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Oscar Forlano, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Buen programa, como siempre. Sigan en toda la continuidad de Radio Argentina por la M570. Se viene el básquet y una larga, larga, linda tira durante toda la semana. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11 con otro programa de Esto es Racing. Chau. AM 570.